Hola amigos, ¿qué tal? En estos días de reorganización de la vida, después del verano, nos encontramos con la fiesta de la Santa Cruz, que es exactamente mañana. Y no lo digo para amargar la vida de nadie, recordando las cruces que quien más y quien menos ha de cargar, porque para quienes tenemos fe, valen las palabras de Jesús, que su yugo es suave y su carga ligera. La cruz de Cristo es cruz gloriosa, siempre termina en vida y resurrección. Y esto precisamente es lo que hoy queremos compartir con todos ustedes. El tema es algo que está en el candelero, la sábana santa de Turín. Es la que envolvió el cuerpo muerto de Jesús, es la misma que quedó en el sepulcro cuando Cristo resucitó. ¿Quiso el Señor dejar las huellas de su cara y de su cuerpo en la sábana santa? Muchas preguntas a las que responderá uno de los mayores especialistas, el padre Jorge Lorin, que está con nosotros. Hola amigos, bienvenidos al coloquio de últimas preguntas que dirigiremos al padre Jorge Lori. Bienvenido padre Jorge Lori, tan conocido por tener tres hijos la mar de famosos. El libro Para Salvarte, que dice aquí más de 1 millón de ejemplares. ¿Cómo es eso padre Jorge? Hombre, es que he hecho más de 50 ediciones y claro, pues, y algunas las hice de 100.000. Ya no hago de 100.000 porque es un dineral lo que hay que emplear y después no hay donde guardar 100.000 libros, ¿no? Pero lo que sí es notable es que de las 50 ediciones no hay dos iguales. Cada año lo actualizo, lo completo, lo voy corrigiendo algunas cosas y después se voy aumentando temas. Porque... Y antes era para ellos y para ellas, ¿no? Bueno, un libro distinto. Ahora es edición unisex, la he unificado porque era un lío hacer edición, porque además muchas cosas se repiten, porque, por ejemplo, si hablo del origen del cosmos es lo mismo más. Y ahora que hablo de la clonación humana, que es uno de los temas actuales que hay que tratar para que la gente vea que bien está clonar animales, pero clonar hombres podría ser una nueva forma de esclavitud. Claro. Que los listos hagan hombres a su servicio, ¿verdad? Para salvarte. Pero usted está aquí, padre Jorge Lori, por ser uno de los sindonólogos más célebres del mundo. Hombre, del mundo. Sí, sí. De contento con serlo en España. Acaba de llegar de un congreso celebrado en Turín, en el cual se han dado los últimos pasos sobre el avance de la ciencia en torno a la sábana santa de Turín, que eso es ser un sindonólogo, entendido en sábana santa. Es autor del libro La sábana santa, invalidez de la prueba del carbono 14, y del vídeo también llamado La sábana santa. Bien, padre Jorge Lorín, la sábana santa es testigo de la muerte de Cristo y de su resurrección. Bueno, pues exactamente, sí señor. La sábana santa es testigo tanto de la muerte como de la resurrección. ¿Por qué? Porque en la sábana santa hay datos, después hablaremos del carbono 14, sí, porque eso es que es importante, porque la gente se cree que la sábana santa es falsa porque lo han dicho unos laboratorios. Todo llegará. Bueno, ahora suponemos que es auténtica, después veremos que es auténtica. Entonces en la sábana santa nos dan unos datos que nos confían primero que Cristo murió. Por ejemplo, la herida del costado, la sangre, la mancha de sangre de la herida del costado, dicen los médicos, es sangre de hombre muerto. Ellos distinguen la sangre de las manos, de los pies, de la corona de espinas, es sangre de hombre vivo. Y la sangre de la herida del costado, dicen los médicos, es sangre cadavérica, sangre de hombre muerto. Pero es más, la cantidad de sangre que hay de la herida del costado, dicen los médicos, tuvo que salir del corazón. La aurícula derecha sigue llena de sangre en los cadáveres, sangre líquida. Entonces, la lanzada le abrió la aurícula derecha. Por eso salió toda esa sangre. Si la lanza no hubiera abierto el corazón, no hubiera salido tanta sangre. Entonces, si la sangre que hay en la sábana santa salió del corazón porque la lanza le abrió el corazón, Cristo murió en la cruz. Eso es indiscutible. Por lo tanto, testigo de la muerte de Cristo. Sí, señor. Y segundo, también testigo de la resurrección. ¿Por qué? Porque la imagen que hay en la sábana no es pintura, como se ha dicho por ahí en los medios de comunicación, no bien informados. Es una pintura de la Edad Media, nada. De pintura, nada. ¿Por qué? Porque entre hilo e hilo no hay pintura. Ningún pintor es capaz de hacer un cuadro sin dejar pintura entre hilo e hilo. Por lo tanto, primer punto, la sábana santa no es pintura. Segundo, los hilos están coloreados porque están chamuscados, están quemados. La imagen se grabó a fuego, por una radiación. Y no hay otra explicación. No hay otra explicación. ¿Por qué Cristo grabó a fuego su imagen en la sábana que cubrió su cadáver? Porque resucitó. Y no hay otra explicación. Eso, el descubrimiento fue de los doctores en ciencias físicas de la NASA americana, Jackson Gamble, fueron los primeros que descubrieron que la imagen estaba grabada a fuego por una radiación. Y esta radiación solo se explica en el momento de la resurrección. Si no, no hay imagen. Por ejemplo, si un cadáver yo lo envuelvo en una sábana, dejaré manchas de sangre, si tenía, de sudor, si tenía, de excrementos, quizás. Pero ningún cadáver de la historia graba su imagen a fuego en el lienzo que lo cubre. Ningún cadáver de la historia. ¿Por qué Cristo grabó su imagen? Porque resucitó. La radiación que salió del cuerpo de Cristo al resucitar grabó su imagen a fuego. Por eso, la sábana testigo de la muerte y de la resurrección de Jesús. Perfecto. Dice el subtítulo del libro La Sábana Santa, Invalidez de la prueba del carbono 14, que, hecho por unos laboratorios, se difundió por todo el mundo, que databa la sábana santa del siglo XIII y, por tanto, que era falsa. Sí, señor. Diga algo. Esta noticia ha engañado, la frase es fuerte, pero la digo como la siento, ha engañado al 99,999% de la gente que no sabe nada de la sábana santa y se lo traga. Pero los entendidos en el tema, desde el primer momento lo hemos rechazado. Eso no puede ser verdad. Ese análisis está mal. ¿Por qué? Ah, hoy sabemos por qué. Pero desde el primer momento hemos dicho, ese análisis no vale. No puede valer. Es más, voy a decir en el plan anecdótico. En el Congreso de Cayley, yo he estado en 4 congresos científicos internacionales, en los cuales, en todos ellos, se ha invalidado la prueba del carbono 14. Y en el Congreso de Cayley, Vaima Bologne, que es médico forense, director del Centro Internacional de Sindrología, dijo en el discurso de clausura, la tónica general del Congreso ha sido la inaceptabilidad de la prueba del carbono 14 en la sábana santa. Por lo tanto, en un congreso científico, en Cayley estaban unos 300 científicos del mundo entero, todos los científicos entendidos en el tema han declarado inaceptable la prueba del carbono 14. ¿Por qué? Tengo tiempo, creo que los oyentes agradecerían si en un minuto explico qué es carbono 14, cuándo vale, cuándo no vale, por qué la sábana no vale. Adelante, porque un minuto es poco. Es que la gente ha oído hablar del carbono 14. ¿Eso qué es? ¿Qué es? Brevemente. Todos los seres vivos estamos hechos a base de carbono. La química orgánica es la química del carbono. El carbono más abundante es el carbono 12. Pero todos tenemos un poco de carbono 14, que es radioactivo. Cuando estamos vivos, el carbono 14 es constante, porque lo que se pierde se repone. Al morir, el carbono 14 no se repone, y con el paso del tiempo va decreciendo. Cuando yo hice una muestra, por la cantidad que queda de carbono 14, sé cuántos años hace que murió el ser vivo. Los huesos, si es un hombre, la madera, si es un árbol, etc. Entonces, eso es correcto, y se emplea en arqueología, con una condición: que la muestra analizada haya estado muy bien guardada para que el carbono 14 no esté alterado. Pero la sábana santa, a lo largo de la historia, ha sufrido una porción de avatares que han alterado el carbono. Entonces, cuando a mí los laboratorios me dicen, según el carbono, es entre 1260 y 1390, respondo, si el carbono 14 que tiene se debe solo al paso del tiempo, concedo. Pero ha sido factores que han alterado el carbono, la fecha que usted no vale, porque la sábana santa tiene más carbono 14 que el que le corresponde, por distintas razones, que si hay tiempo las explico, que han alterado el carbono. El carbono 14 en la sábana santa está enriquecido, por lo tanto, la sábana santa parece más joven de lo que es. Este es el resumen de por qué el carbono 14 es inválido en la sábana santa. Una respuesta muy sencilla. ¿Qué es falso entonces? ¿La sábana santa o la prueba de 14? Bueno, la prueba del carbono 14 en general vale, si la muestra está bien. Pero en la sábana santa lo que falsa es la noticia que ha dado la vuelta al mundo. Esa es la falsa, la noticia, no la sábana. La sábana es auténtica. frente a esta noticia que dio la vuelta al mundo hace años, Juan Pablo II, en el pasado mes de junio, se le dio por todas partes del mundo. Bueno, a finales de mayo. Sí, sí, vale. Estuvo en Turín, señor, venerando, se le veía con mucha devoción, señor, la sábana santa. Realmente, pues, aceptando que esto que él veneraba, pues era algo divino. Estaba en contacto directo con Dios, con Cristo, muerto y resucitado. ¿Significa eso que la Iglesia acepta oficialmente la sábana santa? No. La Iglesia no acepta oficialmente la sábana, ni tiene por qué. Ni tiene por qué. La Iglesia impone los dogmas de fe, las verdades reveladas. Eso hay que creerlo. Si Cristo dice una cosa, no vamos a discutirle a Cristo lo que lo ha dicho. Lo que Cristo dice es verdad. Lo que es revelado es verdad. La Sábana Santa no es objeto de revelación. Es un documento científico, es un documento histórico, pero el hecho de que no sea de fe, no sea, como ha dicho el Papa, la Sábana Santa no es de fe. Claro que no es de fe, lo decimos todos, no es de fe. Pero el que no sea de fe no es que no sea verdad. Hay muchas verdades que no son de fe. El teorema de Pitágoras es verdad y no es de fe. Y el principio de Arquímedes es verdad y no es de fe. Y el binomio de Newton es verdad y no es de fe. Montones de verdades que no son de fe. La sábana es verdad, pero no es de fe. Entonces, como no es de fe, la Iglesia no impone la sábana santa. Por tanto, el que no cree la sábana santa no comete ningún pecado contra la fe. Comete un pecado contra la cultura. Ah, eso sí. Contra la cultura demuestra que no está informado. El que no cree la sábana santa es que no está informado. Si hubiera estado bien informado, no negaría la sábana santa. No está informado. Pecado de cultura, pero no de fe. Ahora, la Iglesia no creo que nunca se define la sábana. El mismo Papa ha dicho, cuando el Papa dijo la sábana santa no es de fe, que es el dijo el Papa, la Iglesia aceptará lo que digan los científicos correctamente. Si los científicos se equivocan, como los del carbono 14, la Iglesia rechazará el análisis del carbono 14. Pero si se hace un estudio científico serio y aceptado universalmente por el mundo científico, la Iglesia aceptaría lo que digan los científicos. Pero no es la Iglesia la que tiene que decir que es auténtica. Eso es tema de científicos, no de la Iglesia. Así hay dos planos, el plano de la fe y el plano de la ciencia. Así es. No creemos que Cristo murió y resucitó por la sábana santa. Evidente. Creemos por la palabra de Dios. Exacto. Pero ¿qué aporta? ¿Qué añade? ¿En qué facilita la creencia, la fe en la palabra de Dios, la sábana santa? Pues eso es. Es decir, la sábana santa no es necesaria para la fe. Y yo lo digo muchas veces en mis conferencias. Si la sábana santa fuera falsa, ¡que se la lleven! ¡No la necesitamos! ¡Nos basta la Biblia! Ahora, si es verdadera, no nos resignamos que la tire a la basura. ¿La han querido tirar a la basura? No, señor, protestamos. Dice, ¿por qué tanto empeño en defender la sábana? Porque si es verdadera, no queremos que la tiren a la basura. Y si es verdadera, apoya la fe, ayuda la fe. ¿Por qué? Por eso que decía antes. Porque si Cristo no resucitó, la imagen grabada a fuego en la sábana no la explica a nadie. Lindner, que es catedrático de química técnica en la Universidad Alemana de Karlsruhe, dijo en el Congreso Científico de Roma, él explicó, esta grabación a fuego solo se explica por el hecho de la resurrección. Y si no, no tiene explicación. Que un cadáver grabe a fuego su imagen en el día de hoy no tiene explicación. Entonces, la sábana santa, que no es de fe, confirma la fe, ayuda a la fe. Por eso estamos interesados en defender la sábana santa, no porque sea de fe, porque ayuda a la fe, porque confirma la fe. Porque, como decíamos al principio del programa, la sábana santa bien puede aceptarse como testigo de la muerte y de la resurrección de Jesucristo, el Señor.